Dios les bendiga a todos en esta hora. Para mí es un inmenso honor una vez más presentarle a mi amado hermano, el pastor Héctor Orlandi Gómez, ministro ordenado de la Iglesia Cristiana Reformada de Norteamérica, quien sirve en la urbanización La Milagrosa en el pueblo de Bayamón, Puerto Rico. Hemos diseñado esta serie de estudios, los cuales serán de gran bendición a todos nuestros oyentes de esta su emisora, Ebenezer Radio. Así que sin más preámbulos, les dejo a mi hermano, el pastor Héctor Orlandi Gómez. Todas las gracias a mi hermano Francisco por esta oportunidad que me da de poder dirigirme a la comunidad, a la Iglesia de Cristo, y traerle estos temas que son de mucha utilidad para que muchos de ustedes puedan hacer una evaluación bíblica y cuestionar la teología en la cual vive. Yo siempre pienso que el cristiano debe hacer como los creyentes de Berea. Debe irse para la casa a examinar todo lo que su pastor dice, para ver si el pastor está diciendo la verdad. Esto no es negativo hacia el pastor. Yo creo que cada creyente tiene la obligación de examinarlo todo y retener lo bueno. Así que una vez más, gracias por haberme permitido estar aquí. Y hoy vamos a tomar uno de los temas más controversiales. Sabes que siempre estamos a la orden y poner a tu disposición nuestra emisora en llevar la palabra de Dios a todos los lugares. Hemos recibido muchas preguntas y dudas relacionadas a los temas que hemos traído. Cuando desees, pues podemos dar inicio. La pregunta que nos hacemos es, ¿pueden ser las mujeres pastores y ancianos? Bueno, en un clima social de completa igualdad en todas las cosas, la enseñanza bíblica de solo permitir a los hombres ser pastores y ancianos, yo confieso que no es muy popular. Muchas organizaciones feministas denuncian esta posición que hoy nosotros estamos defendiendo, ¿verdad? Y nos dicen que esta posición es anticuada y machista. Además, muchas iglesias han adoptado la política correcta, entre comillas, ¿verdad?, de los estándares sociales y han permitido que mujeres pastores y ancianos tengan el liderato en la iglesia. Pero ante toda esta situación, nos tenemos que preguntar, ¿es esto bíblico? ¿La Biblia respalda tal circunstancia, tal cosa? Mi respuesta a esta pregunta es no. Las mujeres no están para ser pastores o ancianos. Puede que a muchos no les guste esta respuesta, pero creo que es una representación exacta de los estándares bíblicos. Después que usted escuche lo que tenemos que decir, usted toma su propia decisión y llega a sus propias conclusiones. Primero que todo, las mujeres son poco apreciadas y subutilizadas en la iglesia. Existen muchas mujeres con talento que podrían hacer un mejor trabajo en la predicación y en la enseñanza que muchos hombres. Sin embargo, el asunto no es si están muy dotadas, sino se trata del orden y llamado por parte de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Nosotros no podemos venir a la palabra de Dios con nuestros compromisos sociales y hacer que encajen en nuestros deseos. Más bien tenemos que cambiar y adaptarnos a lo que la palabra de Dios dice. La Biblia dice, En el principio creó Dios los cielos y la tierra, el huerto del Edén, a Adán y a Eva. Él colocó a Adán en el huerto y le dio autoridad para llamar a todos los animales por su nombre. Después hizo a Eva como ayuda para Adán. Este es un concepto extremadamente importante debido a que Pablo se refiere al orden de la creación en su epístola a Timoteo cuando discute la relación entre hombres y las mujeres en el contexto de la iglesia. Vamos a ver cómo dice el pasaje bíblico. En 1 Timoteo capítulo 1, capítulo 2, versículos del 12 al 14, la Biblia dice: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán no fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y voy a leer ese mismo pasaje en la versión moderna, ¿no? Dice: y no permito que las mujeres se enseñen en las reuniones de la iglesia, ni que les den órdenes a los hombres, porque Dios creó primero a Adán y después a Eva. Adán no fue el engañado por Satanás, sino Eva, y cuando Eva fue engañada, pecó. En este pasaje tiene muchas áreas que tenemos que discutir, o que se podrían discutir, porque no tenemos el tiempo para discutir hacerle una exégesis a todo el capítulo, pero si usted lee 1 de Corintios capítulo 2, usted se dará cuenta que Pablo está dando unas directrices sobre las cosas como deben ser en el culto público. Pero yo quiero enfocarme, ¿no?, en el asunto de la autoridad. Porque para muchas personas esto puede ser, y decirme, no, esto es cultural. Pero Pablo está agarrado de la creación. Por lo menos existe una estructura establecida por Dios. La mujer no está para tener autoridad sobre el hombre en el contexto de la iglesia. Pero esto no se extiende al mundo político y económico. Ve, cuando nosotros hablamos de Débora en el Antiguo Testamento, tenemos que ver que el liderato de Débora fue un liderato político y económico. En el Antiguo Testamento, Débora fue juez sobre los hombres de Israel. También en el Nuevo Testamento, Febe jugó un importante papel en la iglesia de Cencrea, Romanos capítulo 16. No hay duda que las mujeres sostuvieron a Pablo en muchas áreas y fueron de gran ayuda en la iglesia. Hechos 2:17, Hechos 18:24, Hechos 21:8. Pero lo que Pablo está hablando en 1 de Timoteo capítulo 2 es de la relación entre los hombres y las mujeres en la estructura de la iglesia. No es en un contexto social o político. Cuando miramos más allá de las enseñanzas de Pablo, vemos que el obispo o el administrador dice o debe ser marido de una sola mujer. 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 2. Que gobierne bien su casa y que tenga una buena reputación. 1 Timoteo 3, versículos 4 y 5. Los diáconos deben ser hombres honestos. 1 Timoteo 3, 8. Después, Pablo les habla a las mujeres en el versículo 11. Y la obligación de ellas están para recibir instrucciones. En el versículo 12 de 1 Timoteo capítulo 2, Pablo dice, 1, 2, dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer. Otra vez en Tito, Pablo dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Ahora, note que Pablo intercambia el uso de la palabra anciano y administrador. En todos estos casos, se dan instrucciones para que el anciano, el diácono, el obispo o el administrador sean del sexo masculino. Él es marido de una sola mujer, capaz de exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Timoteo, Tito 1:9. No vemos ningún mandamiento para que las mujeres sean administradoras. Al contrario, a las mujeres se les dice que sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 11. ¿Por qué será que los hombres solteros están fuera como administradores? Yo creo que el problema de que hay tantas mujeres pastoras se debe básicamente a que el hombre no ha sabido entender que tiene una posición en la iglesia. Y una vez una persona me dijo, pero a falta de hombres, las mujeres. Bueno, eso se oye bien, pero no es lo que Dios quiere. Todo esto se debe al orden creado de Dios. Pablo, en 1 Timoteo capítulo 1, 2, versículo 12 al 14. Cuando él dice, Adán fue creado primero y luego Eva, Pablo está haciendo referencia al orden creado, al orden que Dios creó. Esto meramente no es una costumbre social que decayó con el antiguo Israel. Yo tengo que señalar esto. Nosotros a veces vamos y apelamos la creación cuando hablamos sobre los homosexuales, cuando hablamos sobre el matrimonio, etcétera, etcétera. Pero cuando Pablo lo hace y apela a la creación en relación al deber de las mujeres en el culto público, ya entonces lo catalogamos como eso es cultural o Pablo era un machista. Tenemos que ser consecuentes con nuestra manera de pensar. Adicionalmente, en el Antiguo Testamento, en las más de 700 veces que se mencionan sacerdotes, cada uno de ellos fue un hombre. No hay ni un solo ejemplo de una sacerdotisa. Sacerdotisa, ustedes la encuentran en los cultos paganos, pero no en el culto del Dios verdadero. Esto significa o es significativo debido a que los sacerdotes fueron ordenados por Dios para llevar a cabo un oficio tan importante como el de ministrar de los sacrificios. Esto nunca fue un trabajo para mujeres. Por lo tanto, por lo que vemos en Génesis 1:2 y en 1 Timoteo 2 y Tito 1, capítulo 1, la persona normal y apropiada para sostener el oficio de anciano o pastor es un hombre. Ahora, Yo sé que hay muchos que me dicen, ah, pero mira lo que dice Gálatas 8. Vamos a ver. El pasaje dice, Gálatas 3:28, perdón, 3:28. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Con frecuencia este versículo se usa muchas veces para sostener la idea de que las mujeres pueden llevar a cabo los oficios de anciano y pastor debido a que no hay hombre ni mujer en Cristo. El argumento que se usa declara que si todos somos iguales, entonces las mujeres pueden ser pastoras. Desafortunadamente, aquellos que usan este versículo de esta manera han fallado en leer el contexto. El versículo 23 habla acerca de, y dice, aquella fe que iba a ser revelada. Y como hemos sido traídos a Jesús, convirtiéndonos en hijos de Dios por la fe, ya no estamos más bajo la ley, sino bajo la gracia. Y somos ciertamente el linaje de Abraham y herederos según la promesa. El punto de este pasaje es que somos salvos por la gracia de Dios, de acuerdo a su promesa, y que no importa quién es usted, si usted es judío, griego, esclavo, libre, hombre o mujer, todos somos salvos de la misma forma por gracia. Somos salvos por la gracia de Dios. Aquí, en ese sentido, no hay hombre ni mujer. El versículo no está hablando acerca de la estructura de la iglesia, está hablando acerca de la salvación en Cristo. Este versículo no puede ser usado para sostener que las mujeres sean pastores, ya que no está hablando acerca de ese tema. Más bien, para encontrar más cerca de la estructura de la iglesia y del liderazgo, se necesita ir a los pasajes que hablen acerca de eso. Primera Timoteo 2 y Tito 1. Ser un pastor o anciano es estar en autoridad. Dios es un Dios de orden y de equilibrio. Dios ha establecido un orden. En primer lugar, dentro de la familia. En Génesis 3:16 nosotros encontramos que la Biblia dice, a la mujer le dijo, aumentaré en gran manera los dolores cuando des a luz a tus hijos. Tu deseo te llevará a tu marido y él te dominará. Ahora, en otras palabras, ese pasaje es lo que dice, tu voluntad será sujeta a tu marido. 1 Corintios 11:3 dice, Pablo dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. La Biblia ha hecho un orden para la familia donde el varón se establece que es la cabeza de la mujer, que Cristo es la cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. O sea, hay un orden establecido. En Efesios 5, 22, 23 dice, las casadas están sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. En Colosenses capítulo 3, versículo 18 al 21, Pablo nos dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Dios ha hecho un orden donde la autoridad la tiene el varón. En segundo lugar, si vimos eso en la creación, como Dios estableció la familia, también tenemos que ver que Dios tiene un orden en la iglesia. 1 Timoteo 2:11-14 dice: la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. En 1 Corintios 11, versículos 8 al 9, dice: porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer fue por causa del varón. Cuando vemos ese orden que Dios estableció, también lo vemos en la Trinidad. El Padre mandó al Hijo. En Juan 6:38 nos dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Tanto el Padre como el Hijo mandaron al Espíritu Santo. En Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En Juan 15:26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Es claro entonces que Dios es un Dios de orden y de estructura. En la creación, Dios hizo primero a Adán y después a Eva como su ayuda. Este es el orden de la creación. Pablo lo menciona en 1 Timoteo capítulo 2:11-14, cuando se refiere a la autoridad. Ser un pastor o un anciano es estar en el lugar de la autoridad. Por lo tanto, dentro de la iglesia, para que una mujer sea pastor o anciano, ella estaría en autoridad sobre los hombres de la iglesia, lo cual esto contravía todo lo que Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 2:11-14. Pero usted se estará preguntando: ¿esto no enseña que se deben menospreciar las mujeres? No, en lo absoluto. Los líderes masculinos no deberían despreciar por nada a las mujeres. A Jesús se le dio autoridad de Dios el Padre. Él fue enviado por Dios y Él dijo que el Padre era mayor que Él. ¿Se sintió Jesucristo menospreciado por esto? Claro que no. Las mujeres son de gran valor dentro de la iglesia y necesitan ser usadas más y más de acuerdo a los dones que Dios le ha dado. Pero usted se preguntará: ¿significa que la sumisión de la esposa al marido es que ella es menos que el esposo, o menos importante, o puede ser menospreciada? No, absolutamente no. El hecho de que tenga un lugar de liderazgo en la iglesia no significa que una mujer es menos que una persona, menos importante o es inferior para Dios. Todos son iguales delante de Dios, ya sean judíos, gentiles, libres, esclavos, hombres y mujeres, en cuanto a la salvación se refiere. Pero en la iglesia Dios ha establecido un orden, de la misma forma que lo ha hecho en la familia. El orden, en el orden divino, el orden de Dios establecido, dice que Jesús, el hombre, y la esposa y los hijos, ese es el orden que Dios ha hecho. Pero a mí me escribieron y me preguntan: ¿y qué hay que dice cuando dicen que las mujeres son llamadas a ser pastoras? Miren, en el mundo existen mujeres pastoras, pastores que aman sus congregaciones, las cuales ellas afirman que han recibido un llamado de Dios para fingir como tal. Claro está, no podemos estar de acuerdo con esto, considerando el análisis que hemos hecho de la posición bíblica. Más bien creemos que estas mujeres han usurpado la posición de los hombres e ido en contra de la norma de la revelación escritural. Adicionalmente, aquellas que afirman que son llamadas por Dios debido al gran trabajo que están llevando a cabo y los talentos que han recibido, están basando la teología de ellas en la experiencia, mas no en la escritura. El tema es simple. ¿Están subordinadas a la palabra de Dios o están subordinadas a la palabra o está subordinado están subordinando la palabra de Dios a sus deseos y emociones? Miren, la Biblia no está en el vaivén de la cultura, no está en el vaivén de las presiones de la sociedad. Dios no es un Dios democrático. Dios ha establecido su orden y sigue una línea recta. Si los cambios de la sociedad empujan para que la mujer tenga ciertos derechos civiles, los derechos civiles en nada tienen que ver con Dios, porque Dios no es democrático. Me preguntan también qué pasa con una mujer misionera, la cual establece una iglesia. Miren, una vez más, la escritura es la que establece la norma. Como cristianos, tenemos que aplicar lo que aprendemos de la palabra de Dios. La tenemos que aplicar a las situaciones que tenemos a la mano. Entonces, ¿qué sucede en una situación donde una misionera se ha convertido, ha logrado que se convierta un grupo de personas, digamos, en algún lugar de la selva o en algún lugar donde ella se haya establecido una iglesia? Mire, en esa iglesia, ella se encuentra cumpliendo las funciones de pastor y de maestro con autoridad sobre los hombres de la iglesia. Ahora, ¿debería hacer esto aquí? ¿Esto es de esta manera? En primer lugar, ella no debería estar ahí sola. Debería estar con el esposo de ella, o por lo menos bajo la supervisión de un cuerpo de la iglesia, con la presencia de otras mujeres y hombres. La obra misionera no es un esfuerzo solitario para ser manejado por una mujer soltera. En segundo lugar, si en algún caso de circunstancias inusuales, ahí hay una mujer solitaria, es más importante que la palabra de Dios sea predicada y el evangelio de salvación siga adelante hacia el perdido. La mujer debe entender que su lugar, debe ser sometido al hombre. Tiene que haber hombres suficientemente maduros que tengan el liderazgo. Entonces, en ese caso en particular, ella debe establecer el orden correcto de la iglesia, como está revelado en la escritura, y de ese modo demostrar sumisión a la palabra de Dios. Primera Timoteo 2:9, 13. La gente usa este argumento para tratar de zafarse del orden de Dios en la iglesia con relación a la mujer. El pasaje dice: asimismo que las mujeres se atavíen de roca decorosa, ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán no fue formado primero y después Eva. Algunos argumentan que si las mujeres se les prohíbe ser anciano, entonces el pasaje anterior también exigiría que le pidiéramos a las mujeres que no tengan peinados ostentosos, usen oro o tengan vestidos costosos. Pero lo que Pablo hace en este pasaje es presentar una línea de conducta que debe ser mantenida por las mujeres cristianas, que no tiene nada que ver con la cultura, debido a que antes que vestirse con peinados ostentosos, usar perlas o vestidos costosos, una mujer cristiana que profesa piedad debe vestirse con buenas obras. Pedro, 1 Pedro 3, capítulo 5, Pedro trata este tema y dice: vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos, de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el de incorruptible ornato, de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. El problema es entonces variado. La discusión del pasaje de 1 Timoteo capítulo 2 ignora que las escrituras enseñan simple y llanamente que el anciano debe ser marido de una sola mujer. Además, también falla en dirigir el tema real de la jefatura bíblica, la cual reside en el hombre. Si usted interpreta ese pasaje de esa manera, y no está usando correctamente la interpretación de ese pasaje, mire, voy a concluir con lo siguiente. La palabra de Dios enseña claramente que el anciano debe ser marido de una sola mujer, que él es quien debe gobernar tanto en el hogar como en la iglesia. Y una mujer no puede calificar para esta posición por su naturaleza de mujer. Ahora bien, este no es un tema que a mí me gusta. Y aunque no me gustara, es irrelevante lo que yo pienso, lo que yo deseo, como fueran las cosas. El punto central es el hecho de que la Biblia enseña esto. Y entonces, ahora que tú conoces lo que la Biblia dice, ¿qué vas a hacer al respecto? Escríbeme y déjame saber tus dudas y preguntas, que en la medida y en la capacidad que Dios me dé, yo las contestaré. Así que Dios te bendiga mucho y ya hablaremos en una próxima ocasión. Le damos las gracias a mi hermano por dedicar de su valioso tiempo en traer este interesante estudio. Nos allanamos a lo que se expresó anteriormente, que lo aquí enseñado siempre hable o consulte con su pastor. Esperamos de ustedes sus sugerencias, dudas o comentarios, que muy bien pueden enviar a nuestra página web. Muchas gracias por su sintonía y Dios les bendiga rica y poderosamente.